resulta tan difícil encontrar el punto exacto. ¿Por qué nos complicamos fingiendo no querer aquello que deseamos? Dime por qué dudas de mí, si yo nunca te he fallado. Que hemos catapicado para estar así, buscando siempre los pies al gato. Dime si vas a venir, o si oyes el orgullo que nos apodera de ti. Simplifiquemos al máximo, guardemos todo lo pasado, demos ese paso al frente y dime que soy para ti. Dime que soy para ti. Soy para ti. Dime que soy para ti.